Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Este es el podcast de Multisala Valdés. El 2 y el 3 de octubre del 2021 celebramos el patrimonio porque las ideas cambian el mundo. A 150 años de la muerte de José Enrique Rodó, una de las personas que ha dejado una huella profunda en el pensamiento y en la cultura de nuestro país, desde Puntas de Valdés, San José, Uruguay, nos sumamos a las celebraciones que se están dando en todos los rincones del país para compartirles las ideas que han forjado nuestra identidad como pueblo. La Biblioteca Popular Rincón de Sueños fue otra de las ideas que han forjado nuestra identidad como pueblo. Daisy Pérez y Viviana Perdomo nos cuentan más sobre su historia. Bueno, la idea de una biblioteca es como que andaba en el aire desde hace mucho, mucho tiempo. Allá por el año 1984, ahí se concreta la primera época de la biblioteca. Fue un grupo de vecinos que, después de una asamblea de socios de la que había sido la Sociedad de Fomento Rural de Puntas de Valdés, recuperan el salón, que era sede de esa sociedad, y que estaba por rematarse judicialmente. Y bueno, dentro de las actividades que fueron programando y llevando a cabo, ahí como que se concreta la idea que ya venía gestándose de una biblioteca que al principio fue como una recopilación de libros, algunos donados por los vecinos, algunos en préstamo, para tener ahí un grupo de libros que estuviera a la orden de quien quisiera ir a leerlos o a retirarlos para su casa. Por nombrar algunos de los primeros gestores, te puedo mencionar a Alexis Bonaón, al doctor Máximo Aro, a la maestra Mari Alfonso, al escritor Omar Díaz, a Daniel García y bueno, y algunas otras personas más que en este momento quisiera que me disculpen que no las nombro porque bueno, no hay un registro así de esas primeras personas que estuvieron a cargo de todo ese tema, ¿no? Bueno, después el salón pasa a la intendencia. Y ahí hay un impasse, un tiempo que dejó de funcionar la biblioteca. Y en la segunda época, por decirlo de alguna manera, un grupo de estudiantes, en ese momento eran estudiantes, recuperan los libros, estoy hablando del año 1997. Y bueno, piden a la junta local algún rinconcito donde poder formar nuevamente la biblioteca, ¿no? Y aquí recuerdo que los veía pasar a un grupo de chicas que iban, eran Karina y Rosmarí Pistón, Luján Perdomo, Carolina Alfonso, Giselle Luna. Lo que transformó la Biblioteca Popular a nuestra comunidad fue el de brindar acceso a materiales de estudio y de recreación. Convengamos que en esa época no era como ahora que uno tiene todo a mano en internet. En esa época no existía. Y los materiales de estudio cuando te los pedían en el liceo eran muy caros. Entonces, creo que eso fue lo que facilitó y fue la intención que tuvo en sí la institución. Tenemos testimonios muy cercanos, como la de mi hermana, que te lo voy a transmitir ahora, que ella misma cuenta en su relato lo que le sirvió y lo que le cambió para su vida el tener esta institución en el pueblo. Y con respecto a a lo que fue la biblioteca para uno que... Yo creo que te lo dije la otra vez cuando nos reunimos, de que yo le tengo un cariño tan grande a la biblioteca y los mejores recuerdos tengo, porque nosotros no teníamos acceso a libros y era la forma en la que lográbamos, yo que amaba leer y que hasta el día de hoy lo hago, el tener acceso a esos libros, que era la única manera. A mí me ayudó un montón, me ayudó para estudiar el liceo, luego el magisterio. Me acuerdo que las veces que pasaba hasta tu casa para que me abriera la biblioteca, y me acuerdo que en casa me decía mamá que era un ratón de biblioteca, y hasta el día de hoy me siguen diciendo que soy un ratón de biblioteca, porque yo donde haya libros voy a estar ahí. Pero sí que obviamente que fue fundamental, y qué bueno que con todo el tema de lo digital hoy ustedes reactiven eso, porque no hay como el libro. O sea, por más que vos tengas todo, yo necesito el libro, necesito agarrarlo, necesito leerlo. Para mí el libro es fundamental. Y bueno, y en clase, o sea, tengo la biblioteca de clase, tengo primer año, y ellos todos los viernes tienen que llevarse un libro para que alguien se lo lea, para que ellos le lean, para que un abuelo venga a la clase y lea, porque es fundamental. Por más tecnología que tengamos, los libros tienen que estar. Este es el podcast de Multisala Valdés. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir, y en esa guad besar la novia que un día dará hijos al país. Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Al país, y el tamboril irá con sus candombes llenando de poesía mi país. La murga ensaya hoy para salir. Gracias a vos, país.